a mover el cuerpito. Con Enigma. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Me ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no le encontraré tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. Solo lo me basto, quédate, y lléname su espacio, quédate. Solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate y quédate. Sigue, sigue, sigue la fiesta, sigue. Enigma. Javier Mujica, este es de tu época, ¿eh? Chiquita, móvete, sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Subite, subite, chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio y nadie me para esta vez. Subite, subite, chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, que está sonando Enigma y Enigma suena para amor.